Grammar Builder 2. More stem-changing verbs. Pedir. To ask for. Yo pido. Tú pides. Él, ella, usted pide. Nosotros, nosotras pedimos. Vosotros, vosotras pedís. Ellos, ellas, ustedes piden. Conseguir. To find. To get, to obtain. Medir. To measure. Reír. To laugh. Repetir. To repeat. Servir. To serve. Impedir. To prevent. Sonreír. To smile. Yo sonrío. Tú sonríes. Él, ella, usted sonríe. Nosotros, nosotras sonreímos. Vosotros, vosotras sonreís. Ellos, ellas, ustedes sonríen. Agradecer. To be thankful. Yo agradezco. Tú agradeces. Él, ella, usted agradece. Nosotros, nosotras agradecemos. Vosotros, vosotras agradecéis. Ellos, ellas, ustedes agradecen. Ofrecer. To offer. Producir. To produce. Conducir. To drive. Traducir. To translate. Escoger. To choose. Yo escojo. Tú escoges. Él, ella, usted escoge. Nosotros, nosotras escogemos. Vosotros, vosotras escogéis. Ellos, ellas, ustedes escogen. Elegir. To choose. Exigir. To demand. Proteger. To protect. Dirigir. To direct. Él no consigue trabajo. He doesn't find work. Tú sonríes poco. You don't smile a lot. Yo conduzco un auto verde. I drive a green car. Yo exijo una explicación. I demand an explanation.